80. Roma contemporánea. Desde el final de las guerras napoleónicas hasta el siglo XX. Por ser la heredera directa del Imperio Romano y la sede del papado, además de por su privilegiada situación geográfica, Italia ha estado siempre en el centro de la política europea y ha sufrido en su unidad geográfica y moral las consecuencias de la rivalidad entre los poderosos del momento. En vísperas de la tormenta napoleónica, solo la dinastía de los Saboya, que reinaba legítimamente en los territorios del noroeste, podía considerarse libre de todo condicionamiento externo. Las regiones del nordeste pertenecían al Imperio Austrohúngaro. Venecia, todavía república independiente, no tenía ya la riqueza y el poder con que había dominado durante siglos el comercio mediterráneo. Florencia y la Toscana estaban gobernadas por príncipes italianos, pero emparentados con la familia de los Habsburgos, y el sur de Italia continuaba en manos de los Borbones. En el centro de Italia, por último, se encontraban los estados pontificios, gobernados por los papas desde hacía más de un milenio. Tras la entrada en Roma de Napoleón a comienzos del siglo XIX, quedaron incorporados a Francia, pero finalmente el Congreso de Viena, que restauró la situación política anterior a las conquistas napoleónicas, se los devolvió al Papa. A partir de 1820, en medio de un clima de efervescencia revolucionaria en Europa, empezaron a surgir por toda la península movimientos que perseguían la reunificación de Italia, con Roma como capital. Había dado comienzo lo que luego se llamó el Risorgimento italiano. Los liberales y los ilustrados lograron ilusionar a buena parte de la población en el objetivo común de una nación unificada y libre del dominio extranjero. Y la dinastía de los Saboya, único poder independiente en Italia, fue la protagonista de la reunificación. En este contexto, la Iglesia era considerada por la mayoría como un impedimento político a este gran proyecto común. La relación entre el Papa y el resto de la nación a lo largo de todo el siglo fue dramática y llena de dolorosas vivencias, que dieron lugar a la llamada cuestión romana y que en ocasiones produjeron heridas profundas en las conciencias. Al inicio de su largo pontificado, Pío IX fue recibido como un pontífice abierto a las innovaciones y suscitó un gran entusiasmo popular cuando en 1848, a los 2 años de ser elegido, envió sus propias tropas al norte de Italia para ayudar al rey de Saboya en la incipiente guerra contra Austria. Pero enseguida mandó retirarlas, al considerar que no debía combatir contra un soberano cristiano. Los movimientos revolucionarios continuaban muy activos en toda Italia y en la propia Roma. A finales de ese mismo año de 1848, Pío IX se vio obligado a abandonar la ciudad cuando se proclamó la Segunda República Romana. Pero esta resultó tan efímera como la primera, y 2 años más tarde el Papa pudo regresar a la ciudad eterna. A partir de ese momento, la defensa de los estados de la Iglesia se confió no al imperio de los Habsburgo, como había sido tradicional, sino a la Francia de Napoleón III. Pío IX, que condenó el liberalismo desde un punto de vista doctrinal, fue un papa moderado y profundamente religioso, entregado al bien de su pueblo. Respetó muchas de las innovaciones traídas a principios de siglo por Bonaparte. Por primera vez en 1864, se redactó un plan general para la reorganización de la ciudad de Roma según criterios modernos, y poco a poco se fueron introduciendo los principales avances propios de la centuria, como el gas, el telégrafo y el ferrocarril. Parecía inevitable que a la modernización económica y urbanística le siguiera una renovación política y social. Mientras tanto, en el resto de Italia se había llevado a cabo la reunificación de la patria en 1860, gracias a la habilidad diplomática del jefe de gobierno piamontés, el conde de Cavour, y a la audacia revolucionaria y militar de Giuseppe Garibaldi. Al año siguiente, la capital se trasladó de Turín a Florencia. En ese momento, los estados pontificios se reducían únicamente ya a la ciudad de Roma, defendida por tropas francesas de las tentativas revolucionarias del omnipresente Garibaldi. Esto no impidió al intrépido Pío IX convocar en 1869 el Concilio Vaticano I en la Basílica de San Pedro. El golpe de gracia al poder temporal de los papas se produjo con la derrota de Napoleón III frente a Prusia en la batalla de Sedán en 1870. Aprovechando que el papa no podía contar ya con la ayuda francesa, apenas 15 días después, el 20 de septiembre, las tropas italianas entraban en Roma a través de una brecha en las murallas de la ciudad, junto a la Puerta Pía, proyectada por Miguel Ángel. El papa no opuso ninguna resistencia. Tan solo disparó un cañonazo para mostrar a la historia la violencia de la que era objeto, y a continuación se encerró en el Vaticano. El rey Víctor Manuel II estableció su corte en el Palacio Pontificio del Quirinal. Las relaciones de la Iglesia con el Estado fueron inicialmente tensas, y Pío IX impuso a los católicos el célebre non expedit, esto es, la obligación de no participar en la vida política del Estado liberal. Empezaba para la ciudad una nueva era, lejos de la tutela papal que la había gobernado durante 1500 años. Fueron numerosos los problemas que tuvieron que afrontar la nueva Roma y las nuevas instituciones. El reino de Italia aparecía fragmentado económica, social y culturalmente. La pobreza era grande, el analfabetismo generalizado, las rentas mal distribuidas. En el sur de Italia, agrícola y rural, empezaba a delinearse la otra gran cuestión italiana, la distancia económica y cultural que le separaba del resto del país. En el norte, en cambio, comenzaban a notarse las consecuencias de la industrialización, urbanismo, agitaciones obreras, huelgas y anarquía. Los movimientos sociales crecían y se organizaban los partidos violentos. A Pío IX le había sucedido León XIII, un papa sensible a las nuevas realidades sociales que en 1891 publicaba la célebre encíclica Rerum Novarum, anticipando en muchos decenios la política social a favor de los trabajadores. El mundo católico comenzó, por consiguiente, a organizarse políticamente y el non expedit de Pío IX fue perdiendo poco a poco su valor. El siglo XX tuvo un comienzo dramático. Un anarquista ligado a los ambientes políticos americanos asesinó al rey Humberto I en 1900. Roma asistía a una vida parlamentaria atormentada y dividida entre una izquierda republicana y socializante y una derecha conservadora y liberal. Y esto, unido a importantes escándalos financieros, hizo que la población comenzara a sentir desconfianza hacia la nueva clase política surgida de la Italia unificada. Algunos gobiernos de esta época se distinguieron por un marcado anticlericalismo que llevó al embargo de multitud de iglesias y otros bienes eclesiásticos. Los nuevos políticos se empeñaron en equiparar en monumentalidad y belleza la Roma liberal a la Roma papal. Y de este modo se llevaron a cabo algunas intervenciones urbanísticas de envergadura, como el eje viario de Via Nazionale. Además, se construyeron los diques del Tíber para frenar las crecidas del río y nuevos barrios con trazados urbanísticos semejantes a los de la Turín Saboyana. Entre ellos, el suburbio en torno a la Stazione Termini y el que rodeaba al Castel Sant'Angelo, cuya disposición, según los urbanistas, no dejaría ver ya la cúpula de San Pedro. Pero sobre todo, se construyó el enorme monumento al rey Víctor Manuel II de Saboya, que con su grandiosidad e iconografía, incongruente todavía hoy para algunos, debería igualar los antiguos fastos. En política exterior, Italia, como todas las potencias del momento, buscó su expansión colonial por el norte de África, atraída por sus recursos minerales. Y en Europa, el afán de constituirse como una gran potencia le llevó a suscribir la Triple Alianza con Alemania y Austria. En esta situación, en 1914, el mundo fue sacudido por la Primera Guerra Mundial. Después de una inicial neutralidad, el intenso debate en el país entre neutrales e intervencionistas desembocó en el rechazo de la alianza misma y la entrada de Italia en la guerra al lado de Francia, Inglaterra y finalmente Rusia. El país pagó en este conflicto un ingente y doloroso tributo en vidas humanas, aunque salió consolidado en su unidad y el territorio de la nación incorporó, a costa del Imperio Austrohúngaro, los tan deseados confines orientales que todavía hoy conserva. La posguerra supuso la reconstrucción de una sociedad ya incorporada al desarrollo, pero no terminó de resolver los conflictos y las tensiones sociales. El socialismo, catalizado por el éxito de la Revolución Rusa de 1917, se hizo aún más ambicioso. Las calles se agitaron con violencia. Como respuesta, los grupos industriales y burgueses comenzaron a ver con simpatía el ascenso del nuevo partido fascista. El 28 de octubre de 1922, el maestro de escuela, periodista y diputado socialista Benito Mussolini tomaba el tren en Milán para dirigirse a Roma, donde ya estaban presentes algunos de sus camisas negras. El rey Víctor Manuel III no quiso decretar el estado de excepción. Dos días después, Mussolini desfilaba bajo las ventanas del Quirinal, donde fue invitado por el monarca a formar el nuevo gobierno. Comenzaba la era fascista. Supresión del Parlamento y de los partidos, mordazas a los intelectuales, liquidación a veces física de la oposición, reformas sociales, jurídicas y económicas, industrialización y progreso, modernización, alfabetización, estímulo a las artes, fueron los ingredientes contradictorios de una estrategia egocéntrica que quería una gran Italia en el escenario internacional. En la mente de Mussolini, Roma debía recuperar su antigua gloria. La ciudad eterna fue objeto de intervenciones urbanísticas radicales. La zona de los foros, y en particular la arteria triunfal, que se llamó Vía del Imperio, actual Vía de los Foros Imperiales, alcanzó la monumentalidad que todavía hoy admiramos. Se construyó el Foro Itálico, grandioso complejo para el deporte, y Cinecittà, la ciudad del cine. Se levantó con magnificencia el barrio de L'Eur, que debe su nombre a la Exposición Universal de 1942. Nuevos barrios y nuevas calles se abrieron hacia el mar para engrandecer la tercera Roma, la fascista, después de la imperial y la papal. Pero quizás la mayor obra de Mussolini, no católico y anticlerical, fue la paz definitiva con la Iglesia, consiguiendo lo que ni siquiera Cavour había logrado. En 1929, durante el pontificado de Pío XI, se cerraba definitivamente la cuestión romana con la firma de los Pactos Lateranenses, por los que se creaba el Estado del Vaticano y se reconocía al Papa la soberanía sobre su minúsculo territorio. De este modo podía desempeñar su ministerio espiritual sin estar condicionado por ninguna autoridad temporal. Para celebrar el acontecimiento, se derribó el barrio en torno a San Pedro y se proyectó abrir una avenida monumental, la Vía della Conciliazione, terminada en los años 50. Mussolini, admirado en el escenario internacional, fundador de un imperio que incluía Albania y Etiopía, aclamado por una multitud delirante en los balcones de la Plaza Venecia, encontró la causa principal de su desgracia en la política exterior. Tal vez algunos pasos en falso cometidos con las potencias occidentales, en particular con la Inglaterra de Churchill, le empujaron a abrazar la loca política hitleriana. Para complacer al Führer, dictó algunas leyes antisemitas y algunos años después, Italia se embarcaba en la Segunda Guerra Mundial. Un ejército sin preparación y una confianza ilimitada en el poderío alemán lo arrojaron al abismo. En 1943, cuarto año de guerra, cuando los muertos se contaban ya por decenas de miles, en momentos de dramática tensión, los jerarcas fascistas retiraron su confianza al duce. Entre ellos se encontraba su propio yerno, el célebre conde Ciano, ministro de Exteriores. Mussolini fue invitado a dimitir por el rey Víctor Manuel III y encarcelado en la cima del Gran Sasso. El nuevo jefe de gobierno, el débil general Badoglio, enfriando las manifestaciones de júbilo de la población, declaró un día después en la radio: «La guerra continúa». Y en efecto, lo peor estaba por llegar. Se iniciaron tentativas secretas con los aliados, desembarcados hacía poco en el sur del país. En septiembre de 1943 se firmó en Sicilia el armisticio y la rendición incondicional de Italia. El imprevisto cambio de bando fue causa de tragedias y matanzas. Los alemanes declararon traidores a los italianos y cundió el caos en las filas de su ejército, que sin instrucciones precisas de los mandos se debatía entre actos valerosos y fugas ignominiosas. El rey y el gobierno al completo abandonaron Roma a los alemanes y se refugiaron en Brindisi. La ciudad fue ocupada con mano férrea por los soldados de Hitler y bombardeada dos veces por los aliados. Centenares de judíos del gueto fueron deportados a Alemania, mientras Pío XII y toda la Iglesia de Roma ofrecían refugio a los perseguidos en iglesias y conventos. Dramático fue el episodio de las fosas ardeatinas en marzo de 1944, donde los alemanes, por orden de Hitler, ajusticiaron a 10 italianos por cada uno de los 32 soldados alemanes muertos en un atentado partisano cerca de Vía Véneto. 5 meses después, en junio de 1944, los aliados entraron en Roma entre una multitud enfervorecida. Mientras tanto, en una brillante operación de rescate, los alemanes habían liberado a Mussolini y Hitler le había permitido fundar una república en el norte de Italia, todavía bajo control alemán, con capital en Salò, en el lago de Garda. Fue el inicio de una resistencia dramática y sanguinaria, no solo contra los alemanes, sino entre fascistas y antifascistas, una verdadera guerra civil. Mussolini sometió a juicio en Verona a los dirigentes que le habían traicionado. Todos fueron fusilados, incluido su yerno, el conde Ciano. La guerra, aunque lentamente, llegaba a su fin. Después de la conquista aliada de Milán, en abril de 1945, Mussolini intentó huir detrás de la retaguardia alemana, pero 3 días después fue hecho prisionero por los partisanos y ajusticiado brutalmente. Los políticos italianos de la inmediata posguerra se esforzaron por llevar a cabo, después de tanto odio, una meritoria labor de pacificación de los ánimos. Un año después del final de la contienda, en 1946, los italianos fueron convocados a un referéndum constitucional en el que se escogió como forma de gobierno la República, y tanto el rey Víctor Manuel III, que había abdicado, como su hijo Humberto II, marcharon al exilio. En 1948 tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas que, en un clima de tensión, dieron la mayoría absoluta al Partido Católico de la Democracia Cristiana, dirigido por Alcide De Gasperi. El segundo partido fue el comunista, encabezado por Palmiro Togliatti. Con ayuda de las potencias vencedoras en la guerra, la nueva Italia democrática creció rápidamente. Adquirió credibilidad política en las sedes internacionales y llegó a ser pionera de la Unión Europea gracias al propio De Gasperi, en sintonía con estadistas del calibre de Konrad Adenauer y Robert Schuman. No es casualidad que la antigua ciudad de los Césares fuera la escogida para firmar en 1957 el primer tratado de creación de la Unión, el Tratado de Roma, que tuvo lugar sobre la histórica colina del Capitolio. 10 años más tarde, en 1967, Italia fue incluida entre los 6 países más industrializados del mundo. Miembro de la Alianza Atlántica, ha desarrollado siempre una política de equilibrio y de diálogo, primero en la Guerra Fría y después en los grandes conflictos internacionales, sobre todo en Oriente Medio. Por su parte, más de un siglo después de convertirse en capital de la nueva Italia unificada, la ciudad de Roma continúa haciendo frente a nuevos retos. El transporte, la polución, el turismo, la conservación de su ingente patrimonio artístico y cultural son algunos de los problemas que la modernidad ha traído a la vieja urbe. No resulta fácil para los romanos conciliar el respeto por su pasado histórico y artístico con las demandas de la vida actual. Pero se trata de un precio no demasiado elevado, a cambio del privilegio de vivir en una de las ciudades más hermosas del planeta, que resume por sí sola la historia de Occidente.